La realización personal va más allá de ganar mucho dinero. ¡Comenzamos! Estás escuchando Aumenta tu Éxito, el podcast que va a cambiar tu vida apoyándote a salir adelante para triunfar. Inicia cada día de la mano del coach Ricardo Garza, conferencista internacional comprometido en apoyarte para que logres tus metas. Aquí contigo, Ricardo Garza. Para mí es constante escuchar a personas que económicamente les va muy bien, sin embargo, no se sienten realizados. Sienten que les falta pasión en lo que están haciendo. No sienten pasión por lo que hacen. Es algo constante cuando la gente llega conmigo. Gente muy exitosa económicamente, pero llegan con una insatisfacción personal. ¿Y por qué sucede esto? En el episodio de hoy te voy a contar 5 razones por las cuales una persona no se siente realizada o satisfecha con su vida y creen que están dejando de hacer algo. Porque sucede. Económicamente, lo económico no es lo único que nos va a hacer sentirnos exitosos. No es lo único que nos va a hacer sentirnos que estamos avanzando. No es lo único que venimos a lograr en esta vida. Y eso todos lo sabemos. Por eso yo siempre hablo de ¿qué es el éxito para ti? Para muchos será el dinero. Para otros, la cuestión familiar, para otros el amor, para otros la amistad. Cada uno de nosotros tenemos un concepto de éxito distinto. No digo que el dinero no es bueno, no digo que no sea importante tener dinero para poder salir adelante, porque mucha gente dice que el dinero es malo y no es cierto. Es malo lo que haces tú con el dinero, si es que te enfocas en hacer cosas negativas con ese dinero. Pero al contrario, con el dinero puedes hacer cosas muy positivas para ti, para tu familia, para tu entorno y para ayudar a muchas comunidades. Entonces, ¿por qué las personas hoy que tienen mucho dinero, quizás tú estés en esa situación donde tienes mucho dinero, tienes solvencia económica, tienes quizá un negocio que le está yendo muy bien, pero sientes que algo te falta, sientes que no sientes esa pasión y sientes que hay algo más que puedes hacer todavía para lograr esa misión que tienes tú en esta vida? Quiero compartirte estos 5 puntos para que quizá tú seas una de las personas que carecen de esta situación. Punto número 1. Las personas a veces no se sienten realizadas o satisfechas porque hoy en día está afectando a millones y millones de personas en el mundo el hecho de que pensamos que lo económico es lo que nos va a dar esa realización. Sin embargo, quizás sea porque ya no sientes la pasión por lo que haces. Por alguna extraña razón has perdido la pasión que te llevó a lograr todo lo que ya has logrado hasta ahora. Aún te queda mucha vida por delante y lo que haces no te produce satisfacción completa. Estás ya cansado de hacer las cosas de siempre. Sin embargo, te gusta el dinero y no quieres dejar los lujos y lo que te da el negocio. Así es, la pasión se esfumó y no sabes a dónde se fue. Punto número 2. Careces de metas que realmente te emocionen. Cuentas con infinidad de metas en tu vida y tu negocio, pero no has encontrado esa meta que te haga sentirte vivo. Sentir vivir intensamente y levantarte todas las mañanas con el ánimo necesario para hacer que las cosas sucedan. Y te preguntas, ¿de qué sirve todo lo que hago si no me siento pleno? No me siento realizado. Punto número 3. Quizá estás en donde estás por circunstancias, por las circunstancias de la vida y no por tu propia decisión. ¿Cuántas personas no están en una situación por circunstancias de la vida? ¿Tu negocio es tuyo o quizá es o fue de tu padre o de algún familiar? Y estás ahí porque ahí fue donde iniciaste y no has hecho nada por hacer lo que a ti realmente te apasiona. Y como ganas muy bien, no quieres dejar de percibir ese ingreso para emprender un nuevo sueño. Quizá ya tengas en mente, o quizá todavía no lo tengas, pero te falta la voluntad y no quieres hacer, vaya, y no quieres hacer sentir mal a tu padre, a tu madre o a ese familiar al decirle que quieres emprender lo que realmente te apasiona. Y tú estás estancado o estancada por no querer hacer sentir mal a otra persona. ¿Te suena? 4. Tu energía no es la misma. Constantemente te dices a ti mismo que ya no tienes la misma energía y que esa es una de las razones por las cuales no disfrutas el día ni lo que haces. ¿Crees que puede ser por la edad? Y no te das cuenta que eso no es realmente lo que te pasa. La energía no tiene nada, pero nada que ver con la edad. ¿O sí? Porque yo conozco personas de edad muy avanzada que tienen más energía que gente mucho más joven. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no tienes esa energía? ¿Hay algo ahí que no te hace sentir con esa energía, esa emoción para lograr lo que quieres o para encontrar tu pasión verdaderamente? 5. Sientes que no estás cumpliendo tu misión de vida y por eso no te sientes realizado. Te sientes estancado y quieres ayudar a mucha gente con la esperanza de sentir esa sensación de que estás haciendo lo que viniste a hacer a este mundo. Pero por más que apoyas o aportas ayudas a las personas o a instituciones, sigue sin sentir ese sentido de plenitud total y satisfacción. Pero realmente, ¿cuál es mi misión? Pregúntate, ¿cuál es mi misión? Porque mientras no encuentres esa misión, esa cuestión que te apasiona, difícilmente vas a lograr lo que quieres. Y vas a lograr sobre todo la realización personal. Existen muchas otras posibilidades y razones por las cuales no te sientes realizado. Sin embargo, seguramente te identificas con alguna de estas 5, pues son las más comunes. Y te preguntarás, ¿por qué te estoy compartiendo esto? Y es porque si tú logras darte cuenta cuál o cuáles son las razones por las que no te sientes realizado, a pesar de que no te va nada mal en los negocios o en la vida, podrás desde ese punto comenzar a construir tu camino rumbo a tu realización personal o a tu misión. Al darte cuenta, tu mundo se verá mucho más claro y podrás tomar decisiones y hacerte las preguntas correctas para avanzar rumbo a tu plenitud total. Esa es la razón por la que te comparto estos 5 puntos. Ahora, por supuesto que no será fácil, pero sí es sencillo. El cambio requiere una estrategia y diseñar un plan de acuerdo para obtener lo que quieres y realizarte como persona. Con esto que te digo ahora, espero haberte apoyado a que te des cuenta de algo y que de ahora en adelante, sabiendo que qué es lo que te pasa y por qué no te sientes realizado, puedas dar pasos firmes y tomar decisiones concretas para avanzar rumbo a tu realización personal. Es común que suceda, ¿eh? No creas que esto es algo que solamente te sucede a ti. Es común que suceda en personas como tú, que lo tienen prácticamente todo, pero a la vez sienten que no tienen lo que quieren. Son muchos en el mundo en esta situación y son pocos los que deciden y toman acción para sentirse verdaderamente plenos y realizados. Espero que tú seas uno, seas del porcentaje de los que sí hacen algo para obtener su realización personal y seguir creciendo y sentir esa pasión, esa emoción y esa, y que estás cumpliendo con esa misión de vida. Si tú eres de esas personas que quieres realmente encontrar esa pasión, esa misión y no te sientes realizado, ingresa a sesiongratisconricardo.com, sesiongratisconricardo.com, y comparte ahí en esa información, en ese cuestionario, comparte la información para conocer un poco más sobre ti y si eres un candidato ideal para poderte apoyar, si realmente estás dispuesto a invertir tiempo, si realmente estás dispuesto a darte un sí a ti mismo o a ti misma para lograr esa realización personal. Con muchísimo gusto te apoyo con una sesión estratégica para encontrar cuál es el primer paso que debes de dar, tu siguiente primer paso que debes de dar para encontrar esa realización personal. Te repito, sesiongratisconricardo.com. Y recuerda que la realización personal está dentro de nosotros y la vamos encontrando en el camino dependiendo de las decisiones que vayamos tomando. Espero de todo corazón que esto te ayude a salir adelante, a seguir avanzando y a que encuentres esa misión y esa realización personal que muchas personas en este mundo carecen. Hay que encontrarla. Yo vivo de mi misión. Yo hago esto y soy un ejemplo de vivir mi pasión. Estoy apasionado por lo que hago. Se siente padrísimo. Y espero que tú hagas algo también para lograr esa realización personal que estás buscando. ¡Nos vemos pronto! Mientras tanto, sueña, vive, realiza. ¡Te mereces lo mejor! ¡Muchas gracias! Si quieres aumentar tus ingresos, contáctame hoy mismo. Si tú eres un dueño de negocio, líder o vendedor independiente, yo te apoyo a duplicar, triplicar o incluso multiplicar por más tus ingresos. Y si lo que necesitas es motivar a tu equipo de ventas o a tu red en multinivel, pregunta por mis conferencias motivacionales para lograr una verdadera transformación positiva en tu equipo y llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Ingresa hoy mismo a www.coachricardogarza.com y contáctame para iniciar un verdadero cambio y lograr tus sueños y los de tu equipo desde hoy.